Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos otra vez haciendo un nuevo programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Quien te habla, Sabrina, a la espera de Víctor, que estará por llegar, nos avisó que está con algún problemita con el tren. Y Nacho, que debe estar durmiendo, suponemos, porque estuvo de cumpleaños y nos pidió licencia por resaca, textual. Nos mandó un mensajito pidiendo la licencia, espero que la haya pasado re bien. Así que bueno, por este ratito voy a estar sola, pero debe estar al caer Víctor en cualquier momento. Para arrancar, como estamos con receso invernal, que no es lo mismo que las vacaciones de invierno, como habíamos charlado, vamos a comentar un poquito de agenda cultural, a ver qué se puede hacer por estos días acá en Almirante Brown. Y tenemos en Al Borde hoy teatro para chicos, Una Bruja en Lin Lin, que es, ya habíamos charlado el sábado pasado con Vivi de Al Borde, que nos contaba que tiene una agenda bastante linda para las vacaciones de invierno. Esto es hoy, Una Bruja en Lin Lin, hoy a las 16 horas, libre y gratuito, en el Centro Cultural Al Borde, que está en Ministro Rivadavia, sobre Cobian, Cobian 50, que es la continuación de Carlos Diel, para los que están acá por la zona la deben conocer. Y de Espora es Espora al 6200, de ahí media cuadrita Escobian al 50. Después, para los que son afiliados a ATE, hoy van a dar una película y el 30 de julio van a ir a Tecnópolis, así que aquellos que son afiliados pueden anotarse, para el grupo familiar de los afiliados, los hijos hasta 21 años. Hay que llamar a la seccional para anotarse o acercarse. Se anota hasta el día jueves. Esto es en ATE, Almirante Brown, Presidente Perón. En el caso de Almirante Brown se anota hasta el jueves. Y en el caso de Presidente Perón anotan el martes 26. Y después en el Galpón Cultural hoy también hay un encuentro charlando sobre la historia del feminismo y sus aportes en la actualidad. Hoy a las 5 de la tarde, esto queda en Aquino 525, esquina Italia, en Claypole. Bueno, como algunas de las posibilidades para estos días, y después vamos a seguir pasando un poquito más de agenda cultural. Pero mientras esperamos a Víctor, le ponemos onda a la mañana y escuchamos un poquito del rally. Aprendimos a quererte de la histórica altura, donde el son de tu labura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Guevara. ¡Oh! gruesa y fuerte. Desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Amor revolucionario que conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí de tu querida presencia como mandante llevará. Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Hasta que llevará. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hay una orientación a eliminar o disminuir la escuela pública lo menos posible. Y es la que más hace falta que esté en mejores condiciones porque va a la comunidad que más lo necesita. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Los chicos, ¿ahora no leen? ¿O leen otra cosa? ¿Qué leen ahora los chicos? Hola, contanos tu nombre, a qué escuela vas y qué recomendarías para leer. Bueno, me llamo Malena Chiape, voy a la escuela técnica número 1 y recomiendo el libro Cazadores de Sombras y también Las Ventajas de Ser Invisible, que es muy típico para adolescentes. Me llamo Melanie y recomiendo Absurda porque cuenta una historia real que les pasa a muchas chicas. Soy Candela Lepchisi, voy a la técnica número 1 de Longchamps Y prefiero el libro de Mi planta naranja Lima, que relata lo que sucede en la vida de muchas personas. Y voy a primera. La peluca de Sarmiento. Con el equipo casi completo y Sauri con un impedimento comiendo así, un bizcochito. Así que bueno, tenemos un reemplazo para Nacho. Sí, pero el reemplazo para Nacho está en otra está cosa. Está en otra. ¿Qué videos? Ah, muy bien, el reemplazo está viendo sus videos. Bueno, lo dejamos. Sí, estoy tengo un canal público que no es público justamente. Ah, está con la onda de los youtubers. Digamos que el reemplazo se llama Agustín. No. Agustín, youtuber. No. ¿No? No. ¿No sabes el nombre de mi canal, papi? No. ¿Y su no, el nombre de su canal? El nombre es tuyo. Es Agustín. ¿Y tu canal cómo se llama? Big. Ahí está, y le tienen que dar muchos likes. Bien. Bueno, continuamos un poquito con la agenda cultural. A mí me faltó comentar algo importante. En la plaza que está frente a la escuela 9 de Longchamps, Breji, no me sale el nombre. Hoy desde la una va a haber actividades abiertas para la comunidad, actividades gratuitas organizadas por profes de educación física, entre otros. Va a haber música, exhibición de taekwondo, actividades para los chicos, premios, show de baile, etcétera, etcétera. Así que acérquense si quieren pasar. Aparte la tarde va a estar, si la mañana está linda, sí, me parece la tarde va a estar bárbara. ¿Sí? ¿Y vos tenías alguna recomendación? Sí, yo más tengo del Centro Cultural La Casa de Claypole, un espacio amigo donde empezamos con la peluca hace ya no sé cuánto. Dos años, una cosa así. Van a hacer cine para los chicos este sábado y domingo. No, perdón. Este sábado 23 y el sábado 30. El sábado 23 van a pasar Zootopia y el sábado 30 van a pasar Intensamente. Dos lindas películas, así que para los chicos, esto es a las 16. La entrada es libre y gratuita y el Centro Cultural está en la calle Colliet 1021, a metros de la Plaza Claypole. ¿De la Plaza de la Copa? Claro. Claro, bien, que es ahí como que vas a Claypole y la Plaza de la Copa y llegás. Exacto. Bien. Bueno, y hoy vamos a tratar un tema importante que en verdad ya venimos trabajando en el programa. Que es el tema de la evaluación, uno de los caballitos de batalla de la política más general sobre educación del macrismo. Evaluación docente. Exactamente, evaluación a los docentes. Evaluación que va a tener una de sus características, va a ser que no es una evaluación del sistema educativo sobre sí mismo, es decir, una evaluación interna, que ya en cierta forma hay varios mecanismos, sino es una evaluación externa hacia los docentes. Entonces, una de las cuestiones que estuvimos rastreando, la primera y más general, es que es uno de los puntos fuertes en la nueva política educativa del macrismo, que ya se viene dando, bueno, en el encuentro de Purmamarca, y ya hay una especie de acuerdos que van a ser impulsados para que se discutan en las escuelas en octubre. Y eso nosotros ya conocemos esto de que algún gobierno tiene ya una política definida, pero lo baja a las escuelas y nosotros discutimos y decimos, bueno, esto hay que cambiarlo, esto que el otro, y después viene todo el paquete. Igual viene todo el paquete. Sí, claro, pero es una vieja estrategia de, bueno, lo bajamos a las escuelas para decir, bueno, esto lo logramos en consenso. Que fue consultado, sí. Exacto, que fue lo que estaba viendo, se puede ver en YouTube la presentación de esta política. Y donde el ministro Bullrich dice, y sí, es una propuesta que va a salir por consenso. Bueno, sí, nosotros ya conocemos ese consenso, eso ya tiene la decisión y eso va a avanzar. Y bueno, repito que es algo muy serio, entre varias cosas más que vamos a ir profundizando en distintos programas, pero esto de la evaluación es algo que nos ataca directamente a los docentes. Así que vamos a ir viendo. Escuchando, exactamente, esta cosa que uno tiene con la televisión. Vamos a ir escuchando distintos audios sobre qué es esto de la evaluación y después una cuestión de que no es algo nuevo.

Después buscando un poquito a ver qué antecedentes hay, porque si cualquiera que se tome dos minutos para buscar en internet va a encontrar de las experiencias concretas de lo que está pasando en México y en Chile, por ejemplo, sobre esta cuestión de la evaluación a los docentes. Para ver los resultados, ¿no? Para, bueno, porque uno a veces escucha y dice, bueno, nos escucha a nosotros y dice, bueno, estos dicen una qué parte. Pesimista. Claro, escucha a otro y dice, no, esto es una maravilla. Bueno, que vayan, para mí lo más concreto es ir y ver qué resultados tuvo en México, qué resultados tuvo en Chile, qué resultados está teniendo, mejor dicho, en México y en Chile, qué resultados tuvo en Estados Unidos. Así que, pero bueno, buscando un poquito yo encontré un audio de una otra investigadora también, de Laura Marrone se llama, sí, de tema de educación, que y no solo investigadora, sino integrante del sindicato ADEMIS de Capital, que ellos ya vienen trabajando en contra de esta línea política del macrismo ya desde hace 8 años. Tenemos que recordar, entre paréntesis, que el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace ya más de 8 años, porque fueron reelectos. Y sus políticas educativas en este sentido ya vienen delineadas desde hace bastante tiempo. Entonces el audio es de 2014, que bueno, nos explica un poquito de esto de la evaluación y cómo la ven ellos. Vamos a escuchar el primer audio. Este tipo de pruebas son variadas según los países y las agencias que los realizan, porque en general se conciben no como parte del proceso educativo, sino como una especie de multiple choice que se realiza desde una agencia externa que llega a la escuela algún día del año. En algunos países esto ha sido un hazme reír, caso de México, donde 16 millones de pruebas se tiraron a la basura porque bueno, las planillas, que son planillas de cómputo que entran en la computadora, salieron a la luz tiempo antes y no pudieron ser valiosas para ningún tipo de evaluación. Fueron un acto de corrupción. En otros países se hacen algunas otras combinaciones. En general, se intenta que el conjunto de los docentes y de los alumnos sean evaluados con pruebas que son estándar para poder justamente computarizarlas. Entonces, este tipo de evaluaciones no toma en cuenta las inmensas variables que aparecen en un hecho educativo, que tienen que ver tanto con la composición del grupo de niños como del contexto social, como del momento histórico. Entonces, nosotros estamos a favor de evaluar, porque evaluar es parte del proceso educativo. Permanentemente evaluamos. Evaluamos cuando tomamos un grupo de clase, lo que le llamamos la evaluación diagnóstica, que nos permite seleccionar contenidos, definir estrategias didácticas, buscar qué recursos serían los más apropiados. Hacemos evaluaciones que le llamamos procesuales, que es a lo largo del año, hacemos evaluaciones finales. Luego hacemos, nosotros somos evaluados, nos evalúan las autoridades de las escuelas y nosotros formamos parte de la evaluación institucional. El sistema educativo se autoevalúa en forma permanente. Lo que nosotros aquí estamos cuestionando es la validez de una evaluación externa al propio proceso educativo y a la dinámica interna de cada una de las instituciones. El propósito es simplemente provocar que el eje del problema sea el docente. Los problemas que tiene el sistema educativo requieren cambios en la política educativa y no efectuar o direccionar hacia el docente la carga de las posibles dificultades que estamos teniendo y que merecen un debate y merecen mejoras y merecen propuestas de cambio. Pero estas se ha comprobado que no sirven. Bien, estábamos escuchando un poquito cuál es en realidad la posición de Laura Marrone con respecto a esto de la evaluación y del sindicato ADEMIS de Capital. Así que bueno, es algo para ir profundizando. La semana que viene podríamos trabajar también ya un poco más la política en general y todas estas presentaciones que viene haciendo el macrismo. Pero bueno, uno de los caballitos de batalla, repito, es esto de la evaluación. Evaluación que tiene las características de no ser interna del sistema educativo, sino externa, es decir, alguien pagado por el gobierno. Y ahora después vamos a hablar de, bueno, estas cosas que consultores externos, algo tan común de... Tan empresario, aparte, ¿no? Exacto, de la vida empresarial. Exacto. Sí, sí, sí. Igual te digo, si eso te amarga, Patricia Bullrich te manda un feliz día del amigo desde su ministerio, desde el ministerio amigo. ¿Lo viste el spot? No. No, me lo perdí. Bueno, igual era para perdérselo. Menos mal. ¿Nos vamos a la tanda? ¿Sí? Listo, nos escuchamos en un ratito.